Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, reponer. Nuevas actividades esenciales exceptuadas. La Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso agregar 7 actividades al listado de servicios exceptuados en el contexto de la cuarentena por el coronavirus. La resolución permite las actividades de bancos, talleres, ventas de repuestos, fabricación y reparación de neumáticos y artículos de librería de forma regulada y administrada. Las personas con discapacidad y aquellos comprendidos en el grupo de trastorno de espectro autista podrán salir brevemente en la cercanía de sus domicilios. Reclamo. Los docentes exigen el cumplimiento urgente del fallo que ordena que les den kits de protección. La justicia de la Ciudad de Buenos Aires le ordenó al gobierno porteño que adopte las medidas para prevenir el contagio del COVID-19 entre los docentes, exceptuadas del aislamiento social obligatorio. Desde el inicio de la cuarentena, en todas las escuelas públicas hay una guardia de trabajadores de la educación que, entre otras cosas, se ocupa del reparto de bolsones de alimentos. Rejas rechazan el pedido de prisión domiciliaria Astiz. El Tribunal Oral Federal número 5 le negó el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Alfredo Astiz, quien cumple 2 condenas a cárcel perpetua por delitos de lesa humanidad. El represor tiene 69 años y había reclamado que se le concediera el beneficio del arresto domiciliario tras señalar que integra el grupo de riesgo por edad y porque padece cáncer. Resolver. Larreta confirmó que a partir del miércoles es obligatorio el uso de tapabocas. Es parte de las medidas de prevención por el avance de contagios de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires. Será obligatorio para clientes y empleados de comercio, también para quienes viajen en transporte público, que volverá a funcionar con cronograma de día hábil. Los ciudadanos que no cumplan con el uso podrán recibir multas de entre 10 y 80 mil pesos. Además, se aclaró que en la ciudad no está permitido salir a correr. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Bienvenides, 8 minutos pasan de las 7 de la tarde, algo con R en vivo por FM La Tribu 88.7. Comenzamos una nueva semana en vivo por FM La Tribu de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Les vamos a estar acompañando todos los días con la cobertura en vivo que está teniendo esta casa con parlantes en el marco del aislamiento social obligatorio y preventivo que se estira, que una vez más se corre la fecha de supuesto, ahora tenemos que tenerlo en cuenta, supuesta finalización. Veremos hasta cuándo tenemos que continuar con estas medidas excepcionales en cuanto a la circulación y la presencia de compañeros en esta radio en particular y en muchos otros lugares. En general, estaremos haciendo el programa en el día de hoy hasta las 8 de la noche con la columna deportiva de cada semana en la segunda parte y con un análisis de un gran compañero, amigo de esta casa, el compañero Luis Campos, a quien estaremos llamando para hablar un poco de la situación del sistema laboral, del sistema de relaciones laborales, no solo en este contexto, sino en la previa a la llegada de la pandemia del coronavirus. Veremos cómo estaba la situación en los diferentes sectores, veremos qué nos dejó el macrismo y también, por qué no, estaremos tratando de pensar un poco cómo saldremos de esta pandemia y a ver qué cosas quedarán, qué cosas se modificarán a partir de estas nuevas modalidades de trabajo que están surgiendo producto de la cuarentena obligatoria. Así que vamos a estar el día de hoy charlando un poco de la situación del mercado y el sistema laboral con Luis Campos, y en la segunda parte vamos a tener nuevamente la presencia de la columna deportiva. Vamos a estar metiéndonos un poco en, desde el punto de vista médico, cómo se trabaja en este contexto con diferentes planteles deportivos. Así que quédense con nosotros. Como siempre, como todas las semanas, tenemos música con R, tenemos el día de hoy un nuevo criterio y tenemos premios que tenemos consigna que devendrán en premios que ya estuvieron anunciando nuestros compañeros de Charco Arena y Eso Que Falta el día de hoy. En este caso, la consigna tiene que ver con las palabras. Como somos una radio, nos dimos cuenta que estaría bien hablar un poquito de palabras, pero en este caso vamos a estar hablando, ¿qué palabra odias? Esa es la pregunta que te hacemos esta semana. Surge un poco de lo que fue la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández el día viernes, si no me equivoco, porque tras que todos los días se parecen, cuando se pegan un par de feriados es más difícil todavía identificarlos. El día viernes me parece que fue, sí, creo que sí, anunciando la extensión de la cuarentena. Bueno, en un momento, ya sabrán ustedes, mencionó la palabra flexibilizar y dijo que era una palabra que odiaba, que prefería hablar de administrar la cuarentena. Mucho igual no se flexibilizó en lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires en particular, así que tampoco hay mucho más para administrar, pero sí algunos pequeños rubros muy puntuales, para acciones muy puntuales que podrán estar exceptuadas. Así que en este caso vamos a estar preguntándote, ¿qué palabra odias? Puedes odiarla por diferentes motivos, la verdad. El odio es bastante amplio, ¿no? Sole Vázquez, aprovecho para saludarte. Vos tenés cara de odiar bastantes palabras, así que después podemos charlarlo si te parece. Te dejo pensándolo, pero vos tenés cara de odiar palabras y de tener grandes argumentos por las cuales odiar y otras que la odio. Directamente la odio porque sí. ¿Viste? Me estás diciendo que sí del otro lado. Me gusta. Sí, me di cuenta que eras una gran potencial participante de este concurso. Como ya saben, estarán participando todos quienes respondan a Algo con R, a Eso Que Falta, a Charco Arena, a La Tribu, a las redes sociales de La Tribu. Van a estar participando por los dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra y por el combo de Me Copo, que sorteamos viernes a eso de las 7:30, 8:15, un cachito antes del espacio musical de nuestro compañero Manupa. Ahí te vas a estar enterando quiénes son los ganadores de esta semana. Y mientras tanto, te dejamos para que participes todas nuestras redes sociales. Somos Algo con R en Facebook e Instagram. Somos Algo-con R en Twitter. Y si no te gusta la onda de las redes sociales, puedes agarrar el telefonito fijo, como el otro día Juan Pablo Feynman, que lo entrevistaron y sacaron la foto en el graf ahí en vivo con Feynman. Y en vez de estar con la compu, con la videollamada, el tipo estaba con el teléfono histórico de cada una de las casas de nuestros abuelos y quizás también de padres y quizás también de nosotros en algunos casos. Bueno, llámanos al teléfono fijo al 4866-1095. Me tacharon todo acá. 4864-0489. Cambiamos todo. Muy bien, me gusta. Está bien, para estar atentes. 4864-0489 o por WhatsApp al 1167-1037-58. Arrancamos musicalmente este programa y la semana escuchando Mirna Minkoff haciendo Jason o Jason, ¿cómo le decimos? ¿Cómo te gusta que le diga? Jason. Jason es actor, músico y cantante nacional. La cara de judío ya de entrada la compramos. Después de escuchar la banda ya dijimos nos casamos. También porque es sensible, culto y vegetariano. Toca bien la batería, la guitarra y el piano. ¿Qué más decir de Jason para que suene elegante? Tiene un apellido largo y con muchas consonantes. Jason. Las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. ¿Te prendía, no? Sí. Continuamos en Algo con R. Estuvimos durante las últimas semanas analizando diferentes cuestiones que se han producido con este contexto de la pandemia del coronavirus, del aislamiento social obligatorio, y en particular estuvimos analizando diferentes ejes vinculados a lo económico, vinculados a las cuestiones laborales. Pero es interesante también repensar o tratar de hacer un análisis de cómo estaba la situación del mercado laboral, del sistema de relaciones laborales y del trabajo previo a el coronavirus. Básicamente pensar un poco qué dejó el macrismo en esta cuestión y cómo se estaba configurando el nuevo contexto a partir de la llegada de del gobierno de Alberto Fernández. Y para ello estamos en comunicación con Luis Campos, quien es coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luis, ¿me escuchás? A ver, estamos ahí un segundito tratando de volver a comunicarnos con Luis Campos, justamente. Bueno, parte de este informe que pueden encontrar justamente en la página del Observatorio de Derecho Social, lo que analiza en los diferentes mini capítulos, en sus partes, es un poco, bueno, cómo fueron las diferentes situaciones que el mundo del trabajo atravesó en 2015 a 2019. Por un lado, las cuestiones vinculadas a el inicio del macrismo, con un fuerte impacto en el sector público, donde se produjeron cientos y cientos de despidos. informe del observatorio da cuenta que en un principio el principal foco de conflicto estuvo puesto justamente ahí en el sector público, pese a que en el análisis general de los 4 años de macrismo no hay una disminución de la cantidad de trabajadores y trabajadoras del sector público, sino que el número se mantiene casi estable, incluso con un leve incremento de la cantidad de trabajadores en el Estado Nacional, por lo menos. Ahí hace foco el informe. Luego, a partir de 2017, en realidad, comienza el conflicto en el sector privado, y sobre el final de los 4 años del macrismo, lo que vemos es una preponderancia del conflicto de los sectores de la economía informal, de los sectores del trabajo no registrado. Esto generó un panorama con el cual se encontró el nuevo gobierno nacional al asumir, un panorama que, pese a lo que quizás se podía pensar o pese a las críticas que ha recibido, describen en el informe del observatorio que se caracterizó por una fuerte presencia de conflictividad social y sindical durante estos 4 años, y que a pesar de, bueno, de que la respuesta general o la conclusión general podría ser obviamente unos 4 años de derrota en cuanto al movimiento obrero o al conjunto de trabajadores y trabajadoras, sí han sido los diferentes conflictos lo que permitieron aminorar un poco el grado de esa derrota e impidieron que la agenda principal del gobierno de Cambiemos se pudiera llevar adelante en términos de reforma laboral. Estamos justamente entonces en comunicación con Luis, coordinador del Observatorio de Derecho Social. Luis, ¿cómo estás? Hola, Lidia, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien por acá, en cuarentenado. Bien, como todos, nosotros estamos haciendo usufructo de nuestra excepción. Luis, a ver, yo ahí hacía algunos comentarios de lo que fue mi lectura del informe. Si querés, primero que nada, comentar un poco, bueno, las 2 o 3 conclusiones generales de este análisis que hicieron ustedes del contexto 2015-2019. Sí, por un lado, este es un informe que desde el Observatorio de la CTA hacemos todos los años. En general, para el mes de marzo se publican los datos correspondientes al año que pasó. En este caso, lo que decidimos fue no solo publicar los datos del 2019, sino hacer una especie de evaluación de los 4 años de la gestión de Cambiemos, en parte para volcar y para poner en blanco sobre negro una serie de datos vinculados a cómo funcionó el mercado de trabajo durante el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional. Datos que obviamente dan cuenta de un mercado de trabajo que tanto en materia de empleo como en materia salarial presentó variaciones durísimas para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos hablando de, en 4 años, la pérdida de casi 250.000 puestos de trabajo formales, de una caída salarial entre el 20 y el 23% para los trabajadores del sector privado y para los trabajadores del sector público, una caída en las jubilaciones en torno al 20% en términos reales. Es decir, numerosas variables que, cuando uno mira la evolución del mercado de trabajo, apuntan a esto que vos señalabas, que uno podría caracterizar a estos 4 años como años de fuerte derrota del conjunto de trabajadores y trabajadoras, básicamente por la evolución de estas variables. Pero al mismo tiempo, lo que incluimos en el informe es un análisis de la conflictividad laboral y de la negociación colectiva, como para ver de qué manera se expresó la resistencia colectiva a esas políticas sociales, laborales, que implementaba el gobierno de Cambiemos. Y lo cierto es que lo que uno ve fundamentalmente en los 3 primeros años del gobierno de Cambiemos, 2016, 2017 y 2018, lo que se encuentra es con una fuerte resistencia de parte de los trabajadores y las organizaciones sindicales, que se visualiza en niveles de conflictividad muy importantes y que van mucho más allá de aquellos conflictos que fuero más visibles, es decir, 5 huelgas generales, tal vez las movilizaciones de diciembre de 2017 como un momento paradigmático de esos reclamos laborales, pero no solo se dio ese tipo de demandas, sino también conflictos descentralizados a nivel de los lugares de trabajo, a nivel de las provincias, de las pequeñas localidades. Digo, un mapa de la conflictividad que por momentos asumía una forma descentralizada y por momentos se iba agrupando a través de la articulación de múltiples organizaciones que conducían a movilizaciones masivas y a las huelgas generales como punto máximo, si se quiere, de ese estado de conflictividad. Y lo mismo cuando uno mira la negociación colectiva, que lo cierto es que fue insuficiente para impedir ese deterioro del salario real, llegó tarde, de hecho los aumentos llegaban tarde todos los años, pero al mismo tiempo fueron herramientas para evitar que ese proceso de ajuste que había planteado el gobierno de Mauricio Macri de manera explícita en el 2016, recordemos la frase de Alfonso Paradgay, cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato, planteando ese dilema entre puestos de trabajo y salarios. Y lo cierto es que ese ajuste no podía tener la magnitud que el gobierno quería que tuviese, básicamente porque había mecanismos institucionales como la negociación colectiva, que al menos para los trabajadores y trabajadoras que tienen la cobertura de un convenio colectivo, le permitían ir acercándose a la inflación de cada año. Entonces, me parece que son las dos cosas. Es el deterioro, es el retroceso en materia de empleo y en materia de salario, pero al mismo tiempo una fuerte reivindicación de la acción colectiva durante estos 4 años, que de hecho cuando, y esto es un dato que ponemos en el informe, cuando uno mira la evolución a lo largo del tiempo, lo que ve es que los momentos de mayor conflictividad obrera y social fueron diciembre del 2017, es decir, pocos meses después de que el gobierno de Cambiemos tuviera su momento de mayor acumulación política. Las elecciones de medio término, recordemos, Iván Bullrich ganándole una elección a Cristina Fernández de Kirchner. Y 2 meses después, miles y miles de trabajadores y trabajadoras estaban en la calle tratando de frenar la reforma previsional y, de hecho, frenando la reforma laboral. Y esto inició un proceso de crecimiento de la cantidad de conflictos que tuvieron su pico de los 4 años entre el segundo trimestre y el tercer trimestre del 2018. Y yo les diría, bueno, el momento de mayor retroceso del gobierno de Cambiemos, que venía de un momento muy importante con el triunfo en las elecciones de medio término en el 2017, y que en parte esa resistencia colectiva, que también fue motorizada por el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario en abril del 2018, y en parte esa resistencia colectiva fue la que impidió, junto con otros factores, que el propio Macri pudiera revalidar su triunfo electoral en octubre del año pasado. A ver, Luis, del informe uno puede, justamente como vos estabas comentando, leer algunas cuestiones que en principio sirven para repensar el periodo que atravesamos. Por un lado, esto que vos planteabas, pese a recuerdos como el del famoso poner la fecha o a muchas críticas que recibieron líderes sindicales durante el macrismo por falta de acciones, ustedes analizan y puntualizan y describen mucha conflictividad social y sindical. A la vez, ustedes dan cuenta de que, contrario al relato del ex gobierno nacional, el empleo público no bajó, sino que incluso tuvo un leve incremento, pero sí también uno puede leer una diferencia muy grande entre diferentes sectores en cuanto a lo que fue la recomposición salarial y a la caída del salario real. Quizás esto sí fue un logro del macrismo en ese sentido, en el que no haya una referencia más equitativa, o esto es algo que pasa siempre sin importar el contexto general. Te lo planteo por el cuadro este, por ejemplo, que plantea Aceiteros, ¿no? Siendo el que casi empató contra Textiles o Administración Pública Nacional, que perdieron más de 30%. Sí, a ver, tocaste tres cosas, que las tres cosas son muy importantes. Es cierto, en los últimos 4 años, la creciente fragmentación del resultado de los acuerdos salariales, que no es un proceso que necesariamente haya empezado con el macrismo. Si uno mira todo el proceso de negociación colectiva desde el año 2005-2006 en adelante, lo que va a encontrar es que durante esos primeros años había pautas de incrementos salariales que eran, te diría, casi comunes a la gran mayoría de las organizaciones sindicales. Uno podía tener el acuerdo, por ejemplo, de camioneros como una especie de guía y que después gran parte de las organizaciones sindicales iban teniendo o iban negociando incrementos similares. Eso a partir del 2011-2012 empezó a dejar de ser un número para pasar a ser una especie de banda donde había 3-4 puntos de diferencia, pero todavía seguía habiendo cierta coordinación, pero ya dio cierta coordinación con mayores márgenes de acción según las actividades. Lo cierto es que efectivamente a partir del 2016 las brechas entre aquellos sectores que estuvieron en condiciones de, a través de la acción colectiva fundamentalmente, negociar mejores aumentos salariales, aceiteros, bancarios, como los dos sectores que no perdieron salario de convenio en los últimos 4 años, contra textiles, Administración Pública Nacional, prensa, sectores que perdieron más del 30% en términos reales, lo cual es una caída realmente muy importante. Como te decía, digo, ese sí fue un dato bastante claro de esta etapa, donde esa coordinación entre los incrementos salariales que se lograban entre distintas actividades, que había sido muy fuerte, te diría, en el primer gobierno de Cristina, que se había relajado un poco en el segundo, pero que todavía existía esa coordinación, a partir del 2016 ya fue, no lo quiero poner en términos de un sálvese quien pueda, porque de hecho no fue así, e incluso a aquellas organizaciones que negociaban mejores salarios, que de alguna manera traccionaban a las otras, al menos en lo simbólico, pero en términos reales, el resultado de estos 4 años sí fue una fragmentación bastante más importante, donde algunas actividades tuvieron retrocesos muy superiores al promedio y algunas pocas le llegaron a empatar a la inflación o por lo menos perder entre 5 y 10% de ingreso en términos reales. Estoy pensando en el sector automotriz o en trabajadores de entidades civiles y deportivas, que también fueron de los que menos perdieron en estos 4 años, pero sí con una brecha creciente muy, muy distinta a la que podía haber habido en el segundo gobierno de Cristina. Y en relación a lo que decías del empleo público, definitivamente cuando uno mira los datos, lo que ve es que en los 4 años de gobierno de Cambiemos, a nivel nacional, el empleo público creció un poco, de hecho creció menos que el crecimiento vegetativo de la población, con lo cual en términos relativos uno también podría hablar de cierto retroceso, pero en comparación con la destrucción neta de puestos de trabajo que se experimentó en el sector formal, en el sector privado de la economía formal, hay un comportamiento ahí muy distintivo, y lo cierto es que las provincias y los municipios fueron los que contuvieron un poco ese proceso de retroceso del empleo general, incrementando trabajadores en el sector público, que en definitiva en muchos sectores todavía siguen siendo insuficientes. Lo estamos viendo actualmente con la crisis del sistema sanitario y la imposibilidad que tienen muchas jurisdicciones provinciales o incluso a nivel nacional para dar respuesta a las necesidades del sistema de salud con la dotación de personal, con el conjunto de trabajadores y trabajadoras que hoy se están desempeñando en ese sector. Con estos contextos, digamos, de 3 sectores bien marcados que ustedes describen en el informe, el sector público, el privado y el sector informal, que a la vez gran parte de ellos han confluido de alguna u otra manera en este armado político que derrota al macrismo, llega el nuevo contexto político, llega un nuevo gobierno nacional, y digamos que cuando se estaba rearmando el contexto y rearmando las relaciones, aparece esta pandemia, aparece esta situación de aislamiento obligatorio, que en algún punto, ¿en qué rol crees vos o cómo estás viendo, deja a los sindicatos? Que si sacamos bancarios que tuvo una intervención particular por el tema de los bancos, o aquellos que están teniendo conflictos en frigoríficos o en Dánica por cierres o por despidos, no está muy claro su rol. ¿Cómo ves vos a este conjunto de organizaciones sindicales y del conjunto de trabajadores en este contexto? Sí, te diría que la palabra que me viene a la primera palabra que viene a la mente es prudencia. Me parece que las organizaciones sindicales optaron por tener una aproximación prudente a esta situación, De hecho, muchos sindicatos pusieron a disposición del gobierno nacional gran parte de su estructura como para sostener, no solo a través de las obras sociales o la infraestructura de salud que tienen montadas muchas organizaciones sindicales, sino también a través de la hotelería que también está siendo retransformada en potenciales camas o potenciales lugares de aislamiento. Me parece que esa fue la primera respuesta que hubo. También es cierto que frente a numerosos problemas que se están dando, como despidos, suspensiones, incluso a pesar del decreto de necesidad y urgencia que dictó el Gobierno Nacional, frente a problemas que se están registrando en sectores como la salud, donde los sindicatos del sector están denunciando no solo la inexistencia o los déficits de insumos, que les diría que es algo ya constante, clásico, sino fundamentalmente la falta de equipos de protección personal, que es un problema bastante más serio. Esto lo están denunciando los trabajadores de la salud de todo el país, con lo cual hay, si querés, un corrimiento de prioridades. Es un momento donde hacer algún tipo de reclamo salarial, cuando deberíamos estar en plena temporada de discusión de paritarias, parecería ser que no es el momento de plantear ningún tipo de discusión salarial, pero sí hay algún intento de alguna manera defender los puestos de trabajo de parte de algunas organizaciones sindicales, y fundamentalmente de concentrarse en la garantía de las condiciones de trabajo en aquellos sectores que están exceptuados de realizar el aislamiento obligatorio y que, por el contrario, están obligados a cumplir con sus tareas. Parece que ahí hay un eje principal que se está poniendo en muchos sectores. Y la otra cuestión, me parece que esto es algo que se está discutiendo casi te diría en voz baja, es cómo va a ser el día después, es decir, cuáles van a ser los mecanismos de promoción del empleo, de sostenimiento del empleo y de los salarios para el día después, para el día en el cual la situación empiece a normalizarse de alguna manera. Me parece que, te diría, es una preocupación compartida en la totalidad de las organizaciones sindicales, en algunos casos con mayor intensidad, en otros casos más ligados a algunas miradas patronales que están planteando esta apertura urgente y rápida de la economía. Y a mí me parece que sí hay alguna tensión y algunas miradas distintas entre distintas organizaciones sindicales, pero no es un debate que vaya a aparecer en las próximas semanas en voz alta. Sí las discusiones o los reclamos en términos de las condiciones en las cuales se realizan las tareas de parte de los trabajadores que están exceptuados del aislamiento obligatorio, y fundamentalmente en el sector salud, donde la falta de equipos de protección personal es algo realmente muy, muy preocupante. Clarísimo, Luis. Si te parece, dejamos que corran justamente este par de semanas y vemos si empiezan a aparecer algunas discusiones vinculadas a lo salarial, o si empieza a aparecer alguna perspectiva de cómo será el día después, cuando llegue ese día después, y volvemos a charlar. Dale, la seguimos cuando quiera, Ariel. Un abrazo, muchas gracias, Luis Campos, del coordinador del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, en el aire de Algo con R. Algo con R. Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros sí. La tribu, 30 años, el sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. 4864-8244. Instructorado 2020. Abierta la inscripción. columpiodeinversión.com.ar. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Impanato, Empanadas Express.

Miau Trío y cantautora desde el año 2005. Vamos a comenzar el criterio con R de esta semana escuchando a Rocío Iturralde haciendo Sácame Chacarera. Que está a mi lado sufriendo. Tráeme chacarera mis sueños que han quedado lejos y han escondido en mi miedo. Suena en el aire Música con R. Sácame chacarera el frío que me deja sola la noche del egoísmo. Dueñas de mi destino. Sácame chacarera el miedo, firme con mi viento pa' que me lleve a mi encuentro. Estás escuchando Algo con R. Rocío Iturralde se iba en este lunes de Algo con R. La estaremos escuchando toda la semana en el criterio con R que nos acercan nuestros compañeros. En este caso, Pau Prati la ha elegido para esta semana. Ya estamos en comunicación mediante estas tecnologías que hemos comenzado a utilizar en este contexto con Luti, con Melu, en este caso también con una entrevistada. Vamos a estar metiéndonos un poco en la situación de salud, desde el punto de vista de la salud, cómo están atravesando diferentes planteles deportivos este contexto. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo va? Bien, ¿ustedes? Buenas. Ahí hacíamos una pequeña introducción, pero bueno, llegado este momento, el aire es de ustedes. Bueno, la verdad es que hoy trajimos dos temas muy importantes en relación a los deportistas y las deportistas, que tienen que ver primero con la salud mental y después con la salud física también, en esta época en donde estamos todos encerrados y es difícil muchas veces poder prestar la atención tanto a nuestro cuerpo como a nuestra mente. Y vamos a escuchar primero a Martín Weir, que es psicólogo, que hace ya 3 años está trabajando con las inferiores de Estudiantes de La Plata. Presentaron un proyecto como para poder acompañar a los chicos de fútbol ahí en Estudiantes. y cómo están trabajando, ¿no?, en relación a la salud mental de ellos, principalmente desde, obviamente, para contenerlos durante todo este confinamiento, pero además aprendiendo cuáles son estas nuevas vías, ¿no? Como bien decías vos recién con nosotras, ellos también tienen que encontrar esto. Desde nuestro área realizamos entrevistas individuales, entrevistas grupales, encuentros por videollamadas, llamadas, mensajes, más que nada con los chicos que quizás están en la casa y sabemos que o presentimos que están pasando por alguna situación de violencia o de vulnerabilidad y bueno, intentamos estar ahí presentes para poder acompañarlos y darles una mano en lo que necesiten. Por otra parte, para poder acercarnos y conocer esas necesidades, implementamos una serie de encuestas más allá de los encuentros virtuales que tenemos, que tiene que ver con poder relevar las distintas necesidades a partir de algunas preguntas muy puntuales que le pudimos ir haciendo a los chicos y bueno, a partir de ahí fueron saliendo distintas situaciones en donde a partir de eso implementamos distintas estrategias y algún especie de protocolo para poder interactuar con ellos y con la familia, llegado el caso, para poder, digamos, bueno, poder acompañar esta situación, ¿no? Ahí estaba, justamente escuchábamos a Martín Uyor, no sé si estoy diciendo bien el apellido, que contaba un poco cuáles eran las estrategias que daban desde su área. Sí, así es, desde el área que él maneja, que es la parte psicológica, y bueno, él forma parte de un cuerpo técnico también, entonces ahora vamos a escucharlo brevemente, que nos comentaba cómo está llevando adelante desde el punto de vista estratégico, justamente con los integrantes del cuerpo técnico de las inferiores de Estudiantes de La Plata. Por otro lado, tanto nosotros como los profes y los técnicos, digamos, todo el cuerpo técnico, está empleando distintas estrategias a la hora del entrenamiento y del levantar, digamos, el estado anímico y de, obviamente, entendiendo que los adolescentes tienden generalmente a estar en sus camas, a renegar de algunas cuestiones, bueno, poniendo diferentes estrategias a disposición de los chicos para que puedan implementarlas en sus casas, tanto en los entrenamientos con los profes, que están haciendo videollamadas y pudiendo, digamos, vincularse y entrenar de algún modo, ¿no?, con lo que tienen a mano, a disposición. Empiezan a aparecer distintas necesidades, distintas demandas, el estar en contacto constante con la familia, quizás un chico que tenía pensión y que vivía ahí a lo largo del año y que veía a su familia 2-3 veces al año, y bueno, ahora es todo un desafío para ellos poder, digamos, vincularse de otro modo, chicos que quizás hace ya 3-4 años que estaban viviendo en la pensión y que de repente se encuentran compartiendo a lo largo del año todo este tiempo, bueno, aparecen diferentes cuestiones, demandas, problemas que tiene que ver con justamente con lo vincular dentro de la casa. Bueno, la idea es poder eso, acompañarlos, estar presentes y poder esto, seguir abriendo este espacio que creemos que es fundamental, ¿no?, para el día a día de los chicos. Bien, escuchábamos entonces a Martín Weir, ¿no?, el psicólogo de las inferiores de Estudiantes de La Plata, y agregar solo una cosita más, que es que a partir de todas estas cuestiones que él contaba y lo que se iban dando cuenta, también junto al cuerpo médico, entre todos los hinchas, socios, socias y los integrantes del club, abrieron una cuenta para poder colaborar entre todos ellos para aquellos chicos que tienen dificultades económicas y sufren de este tipo de violencias que también hablaba Martín en el audio anterior, lo cual hace que se empiece también a generar este vínculo este vínculo virtual, pero con un montón de condimentos también, como para poder ayudarnos entre todos y todas. Ahora también estamos en comunicación mediante esta nueva herramienta con Carolina, que es médica del plantel del fútbol femenino de Racing. Así estamos comunicados y comunicadas con Carolina Papaletere, que hace 2 años integra el cuerpo técnico de Racing, de su plantel de fútbol femenino, que es cardióloga, y bueno, si bien lo mental y lo físico parecen cosas separadas, están también vinculadas, así que vamos a charlar un poquito con ella de cómo lo están llevando ahí en el club donde ella trabaja. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, bien, acá andamos. Encerrados, me imagino. Sí, como todos. Como todos, sí. Bueno, arrancamos rapidito, si querés, contanos un poco cómo están llevando desde el lado de lo que es el cuerpo de médicos del plantel, digamos, este confinamiento en el que no se pueden encontrar físicamente y en el que no se puede hacer el seguimiento tan, tan palmo a palmo con las chicas. Y sí, mira, la verdad que esta situación planteó un gran desafío para todo el cuerpo técnico, porque, bueno, nosotros veníamos entrenando de una manera, planificando los entrenamientos, la comida, un montón de cosas, y hubo que replanificar. Así que lo que estamos haciendo ahora es trabajar mediante, digamos, plataforma digital, Zoom, que creo que es lo que están haciendo la mayoría de los clubes. Entonces, en la parte que a mí me respecta, que es lo médico, tengo entrevistas una vez por semana con las chicas, están divididas según la posición donde Juana entró a la cancha, y yo lo que trato de hacer hincapié es, por un lado, es la alimentación, de mantener una alimentación lo más correcta posible, pese a, digamos, estar todo el día en la casa, y es normal que la gente tiende a comer o a ganar un poco de peso, así que eso tenemos un seguimiento bastante estricto. Después le mando a las chicas habitualmente planes de alimentación, como para que ellas tengan una guía, recetas y ideas de cosas que pueden ir comiendo, como para también, uno de los objetivos es tratar de mantener la masa muscular y no perder, digamos, lo que fuimos logrando hasta esta parte del año, ¿no? Digamos que tiene que ser entonces un trabajo interdisciplinario, porque si es para que no pierda masa muscular, también tiene que estar pensado en conjunto quizás con los profes. No sé si tiene nutricionista, ¿ustedes tienen nutricionista o es un trabajo que también llevas a cabo? Yo me encargo de la parte nutricional, como soy deportóloga, entonces manejo esa parte con las chicas y trabajamos codo a codo, tal cual, con el entrenador, con el Tano Spinelli, que uh-huh. es la cabeza de grupo, y después, bueno, con el preparador físico, que todas las semanas les va rotando la rutina de entrenamiento, uh-huh. como para que tengan diferentes estímulos. Tenemos, por suerte, también un psicólogo que están haciendo, digamos, charlas individuales y grupales. Y bueno, yo desde la parte médica, que, digamos, aparte de usar de Zoom, ellas... Justo se nos cortó. Esperamos. Cuando le iba a preguntar si las chicas le daban bola. Mirá, me parece que no, porque... Esperamos. Sí, es muy interesante saber que más allá de las indicaciones que den los profesionales, tanto para los planteles o para los deportistas individuales, saber... primero, si las deportistas responden, están en condiciones de responder, y cómo es esa ida y vuelta, ¿no? Sí, el seguimiento. Habrá que ver también ahí, Martín anteriormente apuntaba mucho a lo vincular y al cambio de hábito, por ejemplo, de los chicos que estaban en inferiores en las pensiones y volvieron a sus casas, y esa dificultad de los cambios de hábito. Habrá que ver también qué otros cambios de hábitos por ahí tuvieron aquellas jugadoras que, como sabemos, por ahí no todas se dedican exclusivamente a la cuestión futbolística. Habrá que ver ahí también cómo repercuten el diferente cambio de hábito, pero por ahí, Melu, si querés retomar, que ya la estoy viendo acá y ya creo que la tenemos. Ahí está. Creo que como todos estamos teniendo problemas con internet, no, yo tampoco estoy exceptuada. No, es normal. Igual pensamos que era porque te querías escapar de la pregunta que te iba a hacer, que es si las chicas te escuchan, si te dan bola, responden. Mira, yo creo que sí, la verdad que, o sea, son chicas que son muy comprometidas, tienen un objetivo muy claro. Entonces la verdad que me aguantan bastante, me prestan bastante atención, yo soy bastante obsesiva con todo mi trabajo, así que sí, la verdad que por suerte no puedo decir nada, pues son unas genias las chicas. Bueno, ya tienen, porque ya tenemos que ir cerrando, estamos cortitos y cortitas de tiempo, ¿los trabajos que están haciendo son día a día o ya están pensando en alguna fecha quizás para la vuelta? ¿Ahora están pensando en la vuelta del torneo o más que nada en sobrellevar el encierro? Y mira, por lo menos hasta los primeros días de mayo está todo planificado de forma virtual. Uh-huh. Y bueno, después a medida que se vaya extendiendo la cuarentena o se vaya alivianando, ahí volvemos a reformular todo. Pero por lo menos hasta el 5 de mayo está todo planificado con el entrenador, el preparador físico, el psicólogo y yo. Perfecto. ¿Te consultaron, Caro, para cerrar acerca del coronavirus? ¿Las jugadoras tuvieron miedo? ¿Te usaron para eso? No, o sea, surgieron muchas preguntas y también dentro, digamos, de mi rol está el de educación. Entonces es algo que también trato de hacerle llegar a ellas, cuáles son las medidas de forma correcta como para enfrentar esta pandemia. Yo antes, Caro, si me permitís una más, antes les comentaba a las chicas que, bueno, que Martín hablaba un poco de los cambios de hábitos de los chicos inferiores, que por sobre todo aquellos que ya no vivían más en la pensión, quizás algo que nos está pasando a todos, o sea, los cambios, cómo afectan estos cambios de hábitos a las jugadoras del plantel, no solo en lo futbolístico, sino en su vida en general, ¿cómo ves vos esa cuestión? Mira, eso es algo que yo les voy planteando a las chicas de forma personal, porque no a todos les pega de la misma manera. El hecho de ser deportista, hay muchas de las chicas que no es que solamente van a entrenar, sino que a veces trabajan, estudian, tienen otras obligaciones, y de repente se vieron encerradas en su casa las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces hay que trabajar con todo ese manejo de energía. Es difícil, muchas están teniendo problemas para dormir, otros problemas para levantarse, no todo el mundo reacciona de la misma manera, entonces eso también es algo que estamos tratando de trabajar desde la parte de entrenamiento de Racing para poder mejorar ese día a día de las chicas y, bueno, y como les decía, sobrellevarlo de la mejor manera que se pueda. Bueno, claro, te agradecemos muchísimo la comunicación, seguimos en contacto, sabemos que también formaste parte de cuerpos técnicos de hockey, así que quizás en algún momento más adelante volvamos a consultarte. Dale, excelente, buenísimo, un gusto. Muchas gracias, adiós. Muchas gracias, chao, Caro. Chao. Compañeras, muchas gracias como siempre, un gusto aprender con ustedes. Si quieren algún comentario final, si no sé si estuvieron prestando atención, pero también tenemos consigna esta semana que tiene que ver con qué palabra odias, así que también lo pueden pensar y participar en redes. Odiar, bueno, que es un sentimiento que me cuesta, lo voy a pensar. Bueno. Trato de evitarlo, pero es inevitable, así que voy a pensar. Melu creo que tiene una en mente ya. Yo siempre vengo con la, soy muy buena alumna, vengo con la consigna hecha, detesto la palabra peculiar. Gracias, Melu. Por los motivos. Sí, lo profundizaremos en otro momento. Gracias, Melu, siempre por los aportes. Nos escuchamos la semana que viene, compañeras. Hasta la semana que viene. Hablamos. Ha pasado algo con R de el día lunes. Nos vamos, como siempre, reflexionando sobre cuestiones fundamentales. ¿Ya te preparaste para el asteroide que nos va a caer encima este mes o el que viene? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.